Muy bien, continuemos. Continuemos. Dentro de pocas horas se va a dar a conocer la noticia del Nobel de Literatura y esta vez, digamos que Vargas Llosa está en un puesto bastante expectante, como dirían los cronistas deportivos. Todos los años resulta uno de los favoritos y todos los años la Academia Sueca le da la espalda. En todo caso, es el único premio que le falta después de haber obtenido todos los premios que figuran en el mercado literario y además 40 doctorados honoris causa que deben realmente haberlo convertido en el académico ad honorem más prolífico del mundo. Tenemos que decir, no sé si a él le guste, me importa poco si le gusta, que García Márquez ha rechazado como 50 doctorados honoris causa, pero él ha aceptado los 40 que le ofrecieron. En todo caso, para quien quiera saber, el nombre completo de Mario Vargas Llosa es Jorge Mario Pedro Vargas Llosa. Nacido en Arequipa el 28 de marzo de 1936, casado a los 19 años con su tía Julia Urquidi y casado 10 años después con la sobrina de su tía, o sea, doña Patricia Llosa. Recién obtuvo el doctorado Mario con la tesis García Márquez, Historia de un deicidio, en la Universidad Complutense, y a los 35 años de edad, no como figuraba en las antiguas biografías de su solapa. El 2 de julio de 1993, Mario Vargas Llosa fue español. Le fue concedida la nacionalidad española por el Consejo de Ministros en atención a las circunstancias excepcionales que en él concurren. En realidad, Vargas Llosa adujo el peligro de un retiro inminente de la ciudadanía por parte de Alberto Fujimori, lo cual fue, desde el punto de vista estrictamente fáctico, falso. No había ningún propósito, pero eso facilitó los trámites para su legítima hispanidad. Por lo tanto, el premio Nobel, si es que le llega, lo habrá de compartir Perú con España, o más bien, España con Perú.